esos años, y ella ahí en el diario ocultando como podía lo que le pasaba, haciéndose la que pensaba de otra manera, saliendo a esas horas a la calle cuando uno no sabía con qué se iba a encontrar a la vuelta de la esquina, dice Orlando Mondino. Y en otra entrevista en la que vuelve a aparecer este asunto, agrega: pero le estoy contando lo que usted ya sabe. Fue una época verdaderamente psicotizante. Un trabajo que, al menos mirado desde el aspecto económico, era muy bueno. El único inconveniente que ella parece haber visto en ese entonces, y que también vieron las personas que la apreciaban, era la hora de salida. La una a lo menos, y a veces las 2 de la mañana, y el sitio en que debía tomar el primer colectivo a su casa, la calle Humberto Primo, que estaba lleno de prostitutas. Lo que más me da miedo es pensar que ella está en esa calle llena de putas sola esperando el ómnibus, dice Lila Torres, que la madre de Eva repetía todas las noches. Pero el problema no eran las putas, eran los Falcon, ¿me entiende? En cambio, su ex marido Rodríguez respondió a la pregunta que se le formuló con un miedo, pero si esa nunca tuvo miedo a nada. Y en una nueva visita fue todavía más allá. Cuando se acostó con aquel tipo no tuvo miedo, y cuando me lo dijo esa noche, sabía bien que podía descontrolarme, romperle la cara a trompadas, y tampoco tuvo miedo. Sea como fuere, las cosas siguieron así hasta que, por una serie de circunstancias sobre las que se intentará volver más adelante, Eva perdió el trabajo en el diario. Fue en el 76, no recuerdo la fecha, pero fue cerca de mi cumpleaños, por octubre creo, dice su amiga Lila. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. En este film velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. Y vas corriendo a la deriva. Na, na, na, na, na. No lo soñé, na. Los ojos ciegos bien abiertos. Na, na, na, na, na. No mires, por favor, na. Y no prendas la luz, na. La imagen te desfiguró. Bombo, bombo, na. Este espejo da una imagen exquisita. Bombonana. Esos pibes son como bombas pequeñitas. Bombonana. El peor camino a la cueva del perico. Bombonana. Para pibes que no duermen por la noche. Bombonana. No lo soñé. Senderes hoy brindo a tu suerte. Na, na, na, na. No lo soñé, yeah. Na, y se ofreció mejor que nunca. Na, na, na, na, na. No mires, por favor, na, na, y no prendas la luz, na. La imagen te desfigura. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa na na pa pa pa pa pa para pa para pa para para pa para pa para pa para pa para pa para pa para pa para pa para pa pa pa pa pa pa pa pa para pa para pa pa pa para pa para pa para para pa para pa para pa para pa para pa para pa para pa na na. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. Na na na na na. soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfigura. Todos ustedes muy buenas noches, tardes, noches, cada vez más tarde, como decimos siempre, porque bueno, se viene la temporada estival, se viene esto de que el sol se oculta más tarde, amanece más temprano, más día que noche, el verano este atípico que ya sabemos que vamos a tener por toda esta porquería que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, pero lo cierto es que el día va a ser quizás las 20 horas cuando empecemos los lunes, ya sea de día en un par de semanas, no más. Bienvenidos a esto que se llama Radio Nuestra que estás en el cielo, de 20 a 23 horas por la 94.3 en la banda de frecuencia modulada, la poderosa emisora de la Universidad Tecnológica de la Facultad Regional Córdoba y a través del streaming hacia todo el mundo en www.frc.utn.edu.ar/radio para que se conecte, si no es a través del aire, a través del internet. Vamos a estar compartiendo esta revista de actualidad hasta la hora 23. ¿Por qué hablo en plural? ¿Quién les habla? Quique Zapata, junto a los compañeros que, bueno, ya se están conectando otra vez vía Zoom. ¿Cuándo será el reencuentro de la gente de la radio, en la emisora, viéndonos, ¿no?, cara a cara, mesa mediante, en una misma mesa de trabajo, otra vez más con modalidad Zoom? Saludamos primero aquí, si hay gente que se está conectando, pero ya nomás a la Macarena Jerez Guerrero, la Maca. ¿Cómo estás, Maca? ¿Nos escuchás? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Bueno, Macarena Jerez Guerrero es actriz, es la encargada de los personajes ficcionales de nuestro programa. Dentro de un ratito vamos a estar haciendo alguna aclaración, incluso a partir de algunos oyentes y alguna gente que se ha comunicado en las redes sociales de por qué no hacemos más hace un tiempo. Lo decimos ahora. Linda charla tuvimos hoy acerca, respecto al tema, ¿o no? Sí, a ver. Muy habíamos, de acuerdo los dos. Habíamos pensado hace un tiempo, habíamos desarrollado, este personaje nació hace un par de años, María Pereira, que era la parodia, una parodia de Mario Pereira, que bueno, todos saben que falleció hace muy poco tiempo. Cuando él se enfermó, con Macarena decidimos, de forma conjunta, no hacer más por respeto el personaje, si bien no era una falta de respeto, era una versión femenina que potenciaba aquellas cosas jodidas que tenía este tipo, que era muy difícil, porque nadie se hace bueno porque se muera, ojo, si es malo es malo, si es bueno es bueno, tenía cosas muy feas, muy malas, nosotros las tomábamos, un poco que nos reíamos de eso, lo suavizábamos con una versión femenina, con María Pereira, que interpretaba Macarena Jerez Guerrero, pero cuando... No somos iguales, como me decías hoy, ¿no? Claro, cuando se enfermó, nosotros dijimos, no vamos a seguir haciendo, porque somos respetuosos. No el mismo respeto que tuvo este irrespetuoso cuando murió Néstor Kirchner, que dijo, hoy voy a brindar con champán. Porque sí, vos sí sos una basura. ¿No? Vos fuiste una basura, Mario Pereira. Nosotros no lo somos, nos vamos a morir igual que vos, ¿eh? Ojalá que no sea de coronavirus, pero hay una diferencia. Por eso posteamos ustedes y nosotros, porque hay una diferencia entre los fascistas y los que no somos fascistas. Dicho esto, aclaramos... Como cuando también, viste, se dijo que había piedras en el cajón y cuántas cosas, ¿no? Ni hablar. Recordando un poco... Pero hablando... Me acuerdo... Vos sabés que me acuerdo cuando pensamos, viste, ya hace cuánto, un año, el personaje que fue a tu casa, que me propusiste la idea, ¿te acordás? Sí. Estuvimos ahí. Sí, tuvimos tres hablando, sacando la voz. Se le dará fin y listo. Por supuesto. Se hará otro. Se fue el personaje con Mario Pereira, nosotros lo hicimos respetuosamente, siempre hemos sido muy respetuosos, cosa que él no lo fue ni siquiera con la investidura presidencial. Pero bueno, esa es la diferencia entre los fachos y los no fachos, es así de simple. Así que, bueno, seguramente Macarena, esta joven actriz, va a interpretar o va a nacer otro personaje. Ya le dimos la despedida a María Pereira, pero sigue en la piel de Carolina, la Rolinga, esta querida. Seguimos, Rolinga, seguimos. ¿Sí? Que ya nos va a estar contando dentro de un rato en qué anda. Y en Herencia, la Pesada, bueno, una gorila constitucionaria, ¿no? Que no cambia más y que toma todo el discurso de estos golpista que andan dando vuelta ahí. Le encanta ser así. Sí, que le gobernaron, encanta ser así. Gobernaron durante 4 años, saquearon el país y ahora tienen el tupé de dar consejos al gobierno actual. No se puede creer la cara dura de estos tipos. Bueno, ya vamos a estar hablando de todo esto hasta la hora 23. Ya nomás saludamos a nuestra productora que está por ahí. Bueno, nos saludamos así, con la manito, porque no habla, el tipo es dura para hablar, che. Las dos productoras, Vanessa Ríos y Guadalupe Zapata, encargada de producción y redes. No hablan. Le gusta estar ahí, viste. Le gusta escuchar, viste. Le gusta la parte de escuchar el programa y que todo salga bien. Son como el gato escuchón. Bueno, Vanessa. No, eso no, por favor. Vanessa Ríos y Guadalupe Zapata, encargados de la producción y redes, ¿no? El manejo de redes. Mientras que Darío Genovese, como siempre, el encargado del control y la puesta en el aire, junto a Uni, la mascota. No nos olvidemos, tenemos suerte por nuestra mascota, Uni, el unicornio, de la Charo González Torres, que nos acompaña hasta la hora 23, y la presencia destacada, valorada, la periodista, incluso saludamos porque ha sido el día del periodista deportivo el sábado pasado. Feliz día y bienvenida una vez más a la sección Deportes, Maribel Oviedo, ¿cómo estás? Hola, muy buena noche a todos. Bueno, gracias por el calor. Feliz día. El sábado pasado. No te regalamos nada, pero ya te vamos a regalar. ¡Feliz día! No. Muchas gracias. No, el regalo de uno no es hacer esto que nos gusta, seguir el deporte, el fútbol en mi caso. Siempre es lindo, una sorpresita así, una cajita de chocolate, una cosa así. Así que bueno, haciendo honor al día, el sábado estuvimos con varios partidos amistosos, partidos de la fecha de la Copa Liga Profesional, y les traigo mucha información que ya vamos a estar desarrollando, así que nada, empezando la semana de noviembre, ya como, ya pensando en la vida, de que va a ser como hoy, claro. Sí, la sidra. Va a ser normal, ¿no? Hoy mi compañera me trajo 2 sidras del supermercado, estaba feliz yo porque... Bueno, el comienzo musical de hoy, como siempre, con estas cuestiones textuales musicales, con los que nos gusta editorializar, estábamos destacando, potenciando, poniendo en valor, como corresponde siempre, los buenos artistas cordobeses, en este caso, alguien de las letras, que va a ser la invitada central de nuestro programa de hoy. Estamos hablando de la querida Teresa Andrueto, Tere Andrueto, esta gran escritora cordobesa que va a estar presente, ya les vamos a estar contando en un ratito, pero en el comienzo musical, como adelanto de lo que es como escritora, escuchamos un fragmento de Mujer en Cuestión, musicalizado con una particular formación, Cabernet, y también un tema vocal, una versión clásica de nada más ni nada menos que Jijiji de Los Redondos, en la interpretación del grupo Árbol. Cabernet en vivo, cantando Pensé que se trataba de Cieguitos, dándole marco a esta novela de María Teresa Andrueto, en el comienzo musical, esta interpretación de Diego Pietrapaolo, Marcos Lozano, el Ale Dolina, Patricio Wittis y Paul González. Son este excelente grupo vocal que hacía este tema que popularizaron los Twists, ¿no? pensé que se trataba de ese guito. Muy buena la música. Sí. Toda la música muy buena. Excelente. La música una este selección programa, excelente. Excelentísima. Pero por eso no, no la escucha nadie. Por eso no hay... Si pusiéramos Arjona estaría todo el mundo llamando. Entonces, pero como ponemos buena música y tenemos comentarios que no son los que dice Clarín, Condena 3, Mitre y toda esta historia, no nos escucha nadie. Y lo bien que nos sentimos que no nos escucha. Somos el 30% restante de este 70% de cordobesistas, macristas, golpistas, pinochetistas, videntes. Yo que... Sí. Yo, que yo no sé si pasa por ahí, pero a mí me pasa de que por ahí puedo ver una persona muy muy linda, por ejemplo. Ajá. ¿Viste? Y digo, ah, mirá qué lindo este tipo, qué sé yo. Pero, uh-huh. ¿Viste? El otro día me pasó con que entré a una peluquería y estaban escuchando Arjona, ¿viste? El tipo. Sí. Entonces, ¿viste? Como, sí, sí, muy lindo, pero... Sí. Sí, sí. Bueno, ayer... O que opinen así, ¿viste? A favor de Macri. Entonces vos decís, claro. Ah... El cuento, la novela de María Teresa Andrueto es una recopilación de acontecimientos que giran en torno a la figura de Eva Mondino Freiberg, que fue víctima ¿ah? Del terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina. Bueno, y ella nos va a estar contando en la nota exquisita, excelente, cálida, como es esta querida escritora cordobesa María Teresa Andrueto, nos va a estar, le digo, existió, ¿no, Eva? Porque yo cuando leí la novela, para mí existió, laburaba ahí cerca de la calle Humberto Primo, y ella salía de trabajar de una redacción de una revista, según la novela, y las putas estaban alrededor, pero los Falcon Verdes circulaban, no para llevarse las putas, sino para llevarse los que usaban pelo largo, o tenían ideas subversivas, como por ejemplo ser libres, sin militar en ningún partido político. Entonces ella esperaba el ómnibus en la calle Humberto Primo, y para mí es una figura que yo le he vivido, yo he sufrido sí, la descripción los Falcon Verdes en la Humberto Primo, alrededor de las putas, que vos no sabés, vos decís, claro, los Falcon Verdes la van a llevar a las chicas que están trabajando, no, andaban en torno a un gordo, viste, impresentable con barba, que estaba en la parada de un bondi, como un futuro subversivo, ¿no? Bueno, de todo esto habla esta novela que leíamos un fragmento en el comienzo, La Mujer en Cuestión, de María Teresa Andrueto, que va a ser la invitada central hoy en nuestro programa. Comenzamos musicalmente de esta forma, en un ratito le adelantamos todos los temas que vamos a tener. Nos estábamos olvidando del Fede Magni, que ya va a estar en un ratito, se incorpora con nosotros, por ahora está ahí demorado en la conexión, pero por supuesto siempre trayéndonos la información de actualidad y todo lo que tiene que ver con la realidad dura que nos toca vivir con este bicho de porquería. No obstante, sopa de letras. Sopita no quiero, mamá. La imagen transformada de un amigo de otros tiempos asfixiaba con su axila cuatro libros, cuatro sabios pensamientos. En la parada del 5 le preguntamos dónde vas. Al centro nos respondió. Y el que nunca más volvió, el barrio lo está esperando. Gastó todo el sueldo en libros y qué manera de tirar la plata. Se lo veía confundido y la cabeza le pesaba y la cuchara agonizaba en una sopa de letras. Sus amigos resultaron simples. Dejó el barrio, se fue para el centro. Letras. las noches en Corrientes, en La Paz o en La Giralda, chamullando de cosas abstractas con palabras. Hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que Estás en el Cielo, esta revista de actualidad, esta revista del deporte, de artes, de espectáculo. Un resumen, anticipo de lo que viene en la semana y de lo que pasó en el orden local, nacional y también internacional, un poco más distendida en colaboración de mis queridos compañeros, que son Maribel Oviedo en la sección de deporte, el Fede Magni en la información de actualidad, Macarena Jerez Guerrero, recreando personajes ficcionales, la producción de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, y quienes habla, Quique Zapata. La invitada central hoy a nuestro programa, como anticipábamos recién, va a ser la reconocida y brillante escritora cordobesa Tere Andrueto, que va a estar hoy ocupando la nota central de nuestro programa, en un recorrido por su obra y su profunda vivencia como narradora, como poeta, como ensayista, que es autora de novelas como la que, como el fragmento que leíamos recién en el comienzo, La Mujer en Cuestión, Lengua Madre, Estéfano, ha sido la ganadora en el año 2012 del premio Christian Andersen, que es considerado el pequeño Nobel de la literatura infantil y juvenil. Incluso en el próximo bloque, nuestra compañera Vanessa Ríos va a estar recreando en el bloque de literatura, en la sección de literatura, El Anillo Encantado, como parte de lo que vamos a conocer hoy de esta querida escritora de nuestro medio. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica 3517-588-208. Repito, 3517-588-208. Nuestra línea de WhatsApp nos puede dejar llamados, nos puede dejar grabados. No somos quisquillosos con que nos dejen cuestiones grabadas para bien o para mal. Y estas son las redes de nuestro programa, Mari Oviedo. Bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Radio Nuestra, que estás en el cielo, todo junto. Uh-huh. En Instagram y Twitter, Radio sí. Nuestra UTN. Bueno, muy bien. Aprovechamos para adelantar qué vamos a tener en el ámbito del deporte, Mari, querida. Bueno, como dije al principio, voy a estar hablando de fútbol, de Copa Sudamericana, ya nos pase a los octavos de finales. Así es. Tenis, Swarman, el Peque Swarman entró en el ATP, sí. Ahí con los mejores 8 jugadores, ¿no? Que entró uh-huh. en esa etapa. Sí. Tenemos básquet, el clásico de Instituto y Atena, y un homenaje a Ardu, a Osvaldo Ardu, que falleció por COVID el sí. pasado lunes. Vamos a tener Racing, también un amistoso que tuvo el pasado sábado con Estudiantes de Río Cuarto, y tenemos la palabra de Diego Jara. Bien. Y bueno, también hubo más amistosos entre Instituto General Paz, Junior y Belgrano Unión de Sunchales. ¿Qué pasó? Una pelea ahí también, ¿no? Sí, el pasado viernes, bueno, jugaron ahí, hicieron jugar, ¿no? Y hubo ahí un encontronazo entre dos jugadores, uno Instituto y Junior en el sí. remanente. Así sí. que bueno, el director técnico, sí, Tete Quirós, decidió suspender los dos amistosos. Y claro. Así que, bueno, lamentable, ¿no? Porque sí, uno espera el fútbol y bueno, que se arme esto, ¿no? ¿Habrá no ha cambiado nada. ¿Habrán tenido algo personal pendiente? No creo que haya sido por un sí. roce futbolístico, ¿no? Que son tan comunes. Bueno, de claro. todo esto vamos a estar hablando a lo largo del programa con Maribel Oviedo. ¿Qué vamos a recrear en cuanto a nuestros personajes queridos, Maca? Bueno, María, no, María no, no es cierto, Carolina. La despedimos a María, sí. Carolina. Sí. Querida, va a estar ahí como haciendo un llamado a la conciencia, ¿viste? De todo lo que está pasando, ¿viste? De cuidar a los abuelos, ahí va a estar. Ah, como joven ella, claro, está bien, sí, y hace sí, falta. Sí. Hace falta jóvenes y conscientes. Y bueno, Herencia va a estar ahí criticándola, bueno, a Cristina otra vez, ¿viste? Ajá. Porque siempre es Cristina. Sí. Y también, bueno, va a estar un poco xenófoba, se la va a agarrar con los indios ahí. Ajá, con los indios. Un poco, ¿viste cómo sí, es? Sí, bueno. Aló. Bueno, la galería no quiere saber nada con la vacuna. Ay, claro, me imagino. El primero que pensé fue en ella, sí. El otro día cuando veo los estúpidos antivacunas, mejor se ponen todo. Bueno, eso va a ser dentro de un ratito. Estamos un poco tristes, de duelo todavía, nos duele. Sí. La muerte sí. del cineasta y político Fernando Pino Solanas, que fue el viernes a la noche, madrugada del sábado. Tenía 84 años y estaba internado en París, donde se desempeñaba como embajador argentino ante la UNESCO de este gobierno. Recordemos que él ocupó un cargo, ganó un cargo en la provincia de Buenos Aires, pero la decisión del gobierno nacional fue de enviarlo a París, ojo, consensuadamente con él. Él vivió muchos años en el exilio en París, y bueno, y ahí estaba radicado como embajador de Argentina ante la UNESCO. Sucedió a última hora, falleció de coronavirus, sus largos 84 y prolíferos años de cineasta, de realizador, de militancia. Bueno, muy bueno, la verdad. Sí. En el cine, muy bueno. ¿Qué te parece la recordada película La Hora de los Hornos, El Exilio sí. de Gardel, Sur, ¿no? Que pudo juntar a Fito Páez con sí, Sur, leche, muy buena película. En esa maravilla. Bueno, después de su exitosa carrera como cineasta, algún paso por la política equívoco también en algún momento, ¿no? Enfrentándose también. Al comunismo, aliándose con Elisa Carrió, nada más ni nada menos, que lo ubicó como senador, ¿no? De alguna vez, pero bueno, fue muy criticado y realmente fue un error que se lo pagó caro porque perdió muchos años. Bueno, por suerte ahora en este último tiempo estaba en las filas, estaba enrolado en este... Libres del Sur todo. Era, ¿no? Que estaba... Libre del Sur era su partido, claro. Sí, claro. Su partido, él lideraba el partido Libre del Sur. Fundador del grupo de cine Liberación en los fines de los años 60, fue convocado, sí, por el mismísimo Juan Domingo Perón en el exilio en el Madrid para firmar Revolución Justicialista y Actualización Doctrinaria. Poco se sabe de esto, poco lo recuerdan. Y entre sus obras emblemáticas se encuentran Los Hijos de Fierro, como decíamos, Sur, Memorias del Saqueo, hace un poco más también, muy historia, y La Dignidad de los Nadies. Con la formación del Proyecto Sur en 2007, Solana levantó las banderas en defensa del medio ambiente y la crítica a la deuda externa argentina. Bueno, una triste noticia de este querido, sí, la verdad, compañero, que vamos a estar recordándolo también a lo largo del programa de hoy. La información de actualidad y las muy buenas noches para Federico Magni. Buen arranque de semana, compañeros. La verdad que hay mucha información para compartir. Una de las noticias ya desde la semana pasada y que esta seguramente va a seguir dando que hablar es lo relacionado con las vacunas. Este acuerdo en el cual el gobierno nacional adquiriría, una vez aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y por la ANMAT a nivel nacional, estas vacunas provenientes de Rusia, la Sputnik 5, donde, bueno, lamentablemente tuvieron que salir a aclarar cosas que no deberían haber hecho, ¿no? O que en realidad no se le debería pedir que aclaren, como es en el caso de Ginés González García, de Carla Bisotti y demás, que salieron a aclarar hasta el propio presidente Alberto Fernández. Bueno, cosas puntuales, lo relacionado con la no obligatoriedad de la vacuna para el coronavirus, que llegaría en un principio para diciembre, la Sputnik 5, y desde Pfizer, este laboratorio también internacional, apuntan de que llegarían para fin de año también algunas dosis de esta vacuna, aparte de la vacuna de Oxford, del laboratorio AstraZeneca, que también está dentro de las vacunas que van a formar parte de las vacunaciones sobre las cuales dispondría un pool nuestro país por participar de alguna manera en la experimentación, en la elaboración y demás. Pero bueno, el fin de semana pasado habló el ministro de Salud, Ginés González García, dijo: las vacunas que apliquemos habrán pasado todas las pruebas de seguridad, tratando de llevar un poco más de tranquilidad, sobre todo bajar estas suspicacias relacionadas con si funciona, si no funciona, las campañas Yo no me vacuno, y sobre todo llevada a cabo por referentes importantes de la oposición mediática, sobre todo. Y también salió a hablar el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y fue en una misma sintonía con lo que dijo la semana pasada el presidente Alberto Fernández. Nosotros, Alberto Fernández dijo, cuando empezamos a buscar sobre una vacuna para el coronavirus, no preguntamos de qué ideología era, sino que sí servía para prevenir el coronavirus. Bueno, algo parecido dijo Cafiero, dijo: lo que queremos son vacunas sin ideologías ni lecturas políticas. Se refirió sobre estos acuerdos comerciales que está teniendo el gobierno nacional, donde, bueno, en un principio la Sputnik 5 llegarían para unas 25 millones de personas, lo cual, según especialistas, serviría para darle una contención inmunológica importante a la población de riesgo. Se calcula que en nuestra provincia serían alrededor de un poco más de 1 millón de personas. En Buenos Aires, unas 8 o 9 millones de personas entrarían dentro de esta campaña, que se espera, con los últimos días de este 2020 o los primeros días del 2021, ya se empiecen a llevar a cabo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. En el día de hoy vamos a estar leyendo un poco sobre la autora cordobesa María Teresa Andrueto. Escritora que nos conmueve siempre con su literatura infantil y juvenil. Y en esta ocasión vamos a estar adentrándonos en su libro publicado en el año 1993, El Anillo Encantado, donde nos dice: ¿qué cosa rara es el amor? ¿A qué huele? ¿Se lo puede esperar durante toda la vida? cuentos que atraviesan reinos, cruzan lejanos ríos y van más allá del viento. Ahora, leamos un poco de este. El anillo encantado. Ifigenia tenía el cabello rubio como el trigo y unos ojos más azules que el lago de Constanza. Caminaba descalza a la orilla del agua. Era pálida y leve. Parecía hecha de aire. El emperador Carlomagno la vio y se enamoró de ella. Él era ya un hombre viejo y ella apenas una muchacha. Pero el emperador se enamoró perdidamente y olvidó pronto sus deberes de soberano. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque nada interesaba ya a Carlomagno. Ni dinero, ni casa, ni guerra, ni batallas. Solo la muchacha. A pesar del amor, Ifigenia murió una tarde de abril llena de pájaros. Los nobles de la corte respiraron aliviados. Por fin el emperador se ocuparía de su hacienda, de su guerra y sus batallas. Pero nada de eso ocurrió, porque el amor de Carlomagno no había muerto. Hizo llevar a su habitación el cadáver embalsamado de la muchacha. No quería separarse de él. Asustado por esta macabra pasión, el arzobispo del imperio sospechó un encantamiento y fue a revisar el cadáver. Muerta, Ifigenia era tan hermosa como cuando caminaba descalza junto al lago de Constanza. La revisó de pies a cabeza y bajo la lengua dura y helada encontró un anillo con una piedra azul. El azul de aquella piedra le trajo recuerdos del lago y del mar distante. El arzobispo sacó el anillo que estaba escondido bajo la lengua y ni bien lo tomó en sus manos, Carlomagno enterró el cadáver y se enamoró del arzobispo. El arzobispo, turbado y sin saber qué hacer, entregó el anillo a su asistente. Ni bien el asistente lo tomó en sus manos, Carlomagno abandonó al arzobispo y se enamoró del asistente. El asistente, aturdido por esta situación embarazosa, entregó el anillo al primer hombre que pasaba. Ni bien el hombre lo tomó en sus manos, Carlomagno abandonó al asistente y se enamoró del hombre. El hombre, asustado por este amor extraño, empezó a correr con el anillo en la mano y el emperador tras él. Hasta que se cruzó una gitana y el hombre le entregó el anillo. Ni bien la gitana lo tomó en sus manos, Carlomagno dejó de perseguir al hombre y se enamoró de la gitana. Pero a la gitana se le cayó el anillo al agua. Ni bien el agua recibió el anillo en su lecho, Carlomagno abandonó a la gitana y se enamoró del lago de Constanza, junto al que Ifigenia caminaba descalza. Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo decir. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Por supuesto, una noticia que no nos interesa un carajo, pero que nos va a influir, tiene que ver con el electo presidente de Estados Unidos. Se nos fue el naranja, el hombre color naranja, Donald Trump. El demócrata alcanzó los votos necesarios con un triunfo decisivo en el estado de Pensilvania. Trump aún no reconoció el resultado. Dice que le fue muy bien Trump en ciertos estados de Estados Unidos, y en Córdoba, Mendoza y Cava. No. A donde hay más macristas le fue bien. Bueno, listo, vamos con la información del deporte, señorita Maribel Oviedo. Bueno, el jueves pasado se definieron los equipos que pasaron a los octavos de finales de la Copa Sudamericana. Los equipos argentinos que pasaron fue Defensa y Justicia, Lanús, Vélez, Unión y, bueno, Independiente, que jugó contra otro equipo argentino, que es Atlético Tucumán. Ajá. Así que ahora, la semana del 24 de noviembre, se va a jugar los octavos, sí, que ya están las fechas definidas de esos encuentros. Así que ya empiezan ya a jugar los octavos de finales a partir del 24 de noviembre. Acompañan a este programa Villa Orgánica, frutas y verduras y productos de almacén con reparto en Villa Allende y zonas aledañas. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Información de actualidad con el señor Federico Magni. Bueno, la semana pasada hablábamos sobre esta pedido de indagatoria al expresidente Mauricio Macri. En este caso hay más novedades, sobre todo en la causa puntual del ARA San Juan. Bueno, en este caso se conoció que el contraalmirante Macego, imputado en la causa, reconoció que el gobierno nacional, con Macri como presidente y como Oscar Aguad como ministro de defensa, sabían en qué posición se encontraba el ARA San Juan, siniestrado, desde el día 5 de noviembre del año 2017, es decir, a 20 días de su desaparición. Esta declaración lo hizo ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Según afirmó, la posición la habría revelado el buque chileno Cabo de Hornos. Bueno, y esto obviamente generó indignación entre los familiares de los 40 tripulantes fallecidos del ARA San Juan. Bueno, la verdad que es sorprendente el relato del contraalmirante Maceo, donde claramente apunta a la información que tenían el expresidente Mauricio Macri y el exsecretario de Defensa Oscar Aguad, y que no la habrían utilizado para esclarecer la situación de lo que había sucedido con el ARA San Juan. El fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Norberto Belver, explicó que adhirió al pedido de declaración indagatoria para el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Surur, porque considera que todos ellos tienen responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan. Muy bien, muchas gracias, Fede. Muy buenas noches, ahí la vemos, pide admitir. ¿Cómo le va, Carolina? ¿Cómo anda? Tanto tiempo, la extrañábamos. ¿Nos escuchás, Carol? ¿Cómo anda la gente, loco? ¿Qué bien, hice? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, las chicas. Copamos las mujeres, loco, ¿eh? Ah, sí, ahora. Sí. ¿Nos escuchás bien, Carol? Sí, sí, loco, estoy acá. ¿Cómo andan? ¿Dónde anda? Cuéntenme. Ah. ¿Cómo cuéntenme? Me encanta venir a la radio que me inviten. ¿Qué? ¿Usted quiere que le invitemos para que contarle nosotros cómo andamos? No. Sí, no me acuerdo que le iba a contar, ya me olvidé. ¿Usted sabe qué me parecía? ¿Sabe qué me parece? Bueno, yo venía a traer un poco de conciencia, loco. No, recién, no, claro, ¿viste? Macarena Jerez Guerrero dijo, sí, que iba a adelantar un poco de tirarle sí, onda, sí, a los jóvenes, ¿no? Que se porten mejor con esto del COVID. Sí, loco, porque vos viste que toda esta, se juntan los pibitos, sí, y todo bien, pero se te muere tu abuelo, loco, ¿me claro, entendés? ¿Qué es eso? Se te muere tu abuela. Hay gente, viste, yo me iba a juntar a ensayar con las pibas, loco, de las cachavachas rock and roll, sí, que le cuento, sí, a la gente que tengo una banda. Sí, todos sabemos. Que la agarro por ahí de vez en cuando, la banda nos debe, cinta. Nos debe el demo, ¿eh? Tenemos que escuchar las cachavachas del rock and roll. Sí, loco, porque pasa que nosotros tocamos en bares antes de la pandemia. Ah, claro. Y tocamos por los bares de Córdoba, entonces ah, era todo en vivo, digamos, era como la, de ah, la caravana, viste. No le gusta mucho la streaming, sí, a las cachavachas. Yo, usted sabe que ando así como que no me quiero ir a juntar, viste, por esto que le digo, que hay, sí, que cuidarse porque hay muchos casos todavía y todo eso. Sí, sí, claro. Pero estoy esperanzada, loco, porque la verdad que viene bien, por lo menos venimos un poco mejor, viste. Se claro, fue Trump, sí, vuelve Evo a Bolivia. Sí, estamos un poquito mejor, estamos repuntando. Los índices, viste, yo no entiendo mucho de economía, loco, ni sé cómo es, ni nada, pero viste. No, hablo, los índices son gente, favorables, yo, a pesar, ¿viste?, de la pandemia son índices favorables. Mire, hay algunos indicadores que dicen que estamos mejor que en la última etapa de Macri, imagínense después de 8 meses de pandemia. No lo nombré, me toca una teta, loco, no lo nombré, no, no, o sea, el escuchador, chabón, ¿de dónde se lo sacaron? ¿Y el reposera o el mamerto, como quiere que le digamos? Sí, está bien, no hay que nombrar, no hay que nombrar. Bueno, pero así que vamos bien. El nene de papá, loco, ¿viste? Son, sí, esos, sí, los nenes de papá, sí, el típico nene de papá. Hayan enojado con el libro, preocupado, pero no fue tan grave al final, el hermano hizo el libro, ese famoso, ¿vio? ¿Se acuerda que un libro que denuncia cosas de la familia, que si yo estaba todo? Son todos chetos para mí, loco, eso. Eso no hay ninguna duda. Hablando de chetos. Eso no hay ninguna duda. Bueno, Carolina, me parece muy bueno el mensaje, loco, como joven, usted que que no, que le diga a los chicos que dejen de joder, que... Y yo ya igual te digo que estoy una generación más, ahí allá, ¿viste? Traitona. Claro. Claro, ya estoy de otra generación, ¿viste? Consciente. Por ahí los rockeros no somos tanto locos así, ¿viste? Claro, somos claro. Más conscientes, ¿viste? Claro. Ya estamos más grandes. Está bien, está son bien. Son muchos años, y ya le agarra a uno otro gusto a la vida también. Esto está bien, porque... No, no, no. Pero en el mundo entero... Pero por ahí los pibitos, ¿viste? Los pibitos claro. Tienen 15 años, ¿entendés? 7 años, 18 claro. Años, no le importa nada, ¿viste? Claro, están claro, sí. Viviendo una etapa, loco, ¿no? Sí, todos la tuvimos también, ¿o no? Pero matan a los viejos, son portadores, tienen que pensar que una juntada cervecial no vale la vida de un abuelo, de una abuela, de un papá, de una mamá, loco, paren un poco, no sean boludos. Claro, claro, me parece muy bien su bajada de línea. Pero bueno, usted es rocker ahí, los rockeros tienen... Bueno, loco. Son conscientes, ustedes... Les traje, ¿saben qué? Les traje un tema de genial que le va a encantar, por un temón, loco. Pato Fontanet con León Gieco. Que hacen un minuto recordando a Romañón, por eso también recordando un poco a los pibes que murieron ahí. Así, justicia para callejeros, ya saben, loco. Claro. Vienen al Piti Álvarez, ¿viste? Bueno. Ya voy a tener alguna novedad del Piti, ¿viste? Que averiguó cómo anda, qué onda el Piti. Qué lindo. No le llevaban la guitarra, lo último que supe el Piti. Qué pedazo dijo, ni la guitarra. Yo. Bueno, me encanta este tema, es una belleza. Gracias, Carolina. Por su presencia, por la música. ¿Cómo hace para darle la música? ¿Le manda a Darío usted el tema? ¿Qué sé yo? Divino, divino Darío, loco. Divino, un genio el pibe. Claro, usted le da la música. Le mando un beso. Ojalá que volvamos pronto, loco, a la radio. Así me pueden invitar al programa. Sí. Le voy a decir una frase. Nos vemos las caras ahí un poco cuando todo esto... Ya vamos a tener vacuna, ¿viste? Se van a volver todos comunistas, loco. Todos peronistas, comunistas. Vamos a hacer todo populismo, loco. ¿Se puso la vacuna o no, chabón? Así. Claro, así que... El que no le guste el peronismo, que no se la ponga, muera así. Te va a tener que poner la vacuna rusa. Chao, Caro. Un beso, chao. Chao, loco, chao. Rey en los caminos, yo que nunca hasta ahora de mi barrio había salido, estaba ejercitando una garganta desprolija, fue un chiste, fue la vida, una mueca del destino, estaba empezando a preguntarme cosas raras. ¿Qué busca la gente cuando uno solo canta? ¿Será la necesidad de no sentirse nadie? Soy uno más de ellos y menos uno en casa. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. Extender mi único sueño. Mi sangre despertaba en el crepúsculo del día. Estaba debatiendo entre la gloria y el tropiezo. Si era buen amante, tormentoso callejero. Estaba despidiendo viejas penas en la vida. Estaba descubriendo el valor de la dulzura. Si era apasionado o un tonto de atropellos. Si tenía fundamentos o era pura espuma. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. Todos juntos.

Sí, justo estaba acá recibiendo comunicado. Sí, yo me perdí el papel, disculpen. Cuando uno dice esto, sí, uno sí está ausente dos semanas y sonó. Con claro, se le mezclan los Word. Dale timing, nena. Claro. No, quiero decir esto. Bueno, contarles que yo pertenezco a Actrices Feministas de Córdoba, así que si hay alguna actriz del otro lado escuchando, nos puede encontrar en Actrices Feministas Córdoba, en Instagram y en Facebook. Y quiero decir un comunicado muy poco alegre, pero acá va. A ver. Vivas y libres nos queremos. Ayer encontraron el cuerpo de una mujer aquí en Capilla del Monte. Vivas y libres nos queremos. Hace 20 días estamos buscando a Cecilia Gisela Basaldua, quien desapareció sin dejar rastros. Vivas y libres nos queremos. El propietario donde paraba Cecilia avisó después de 3 días su ausencia. Vivas y libres nos queremos. La justicia no actuó el protocolo de búsqueda inmediata. Vivas y libres nos queremos. Las pocas noticias que llegaban de su búsqueda eran dadas por un periodista local acusado de abuso sexual a un adolescente de la comunidad. Vivas y libres nos queremos. Mujeres, hermanos, nos abrazamos en el dolor, nos unimos en la fortaleza, nos ahuyentamos los miedos, porque el terror es un arma que usa el sistema para silenciarnos y confundirnos. No estamos solas, nos tenemos a todas nosotras, no nos callamos más, vivas y libres nos queremos. Bueno, muy bien. Los hashtags son justicia por Cecilia Gisela Basaldua, paren de matarnos, vivas y libres nos queremos, no nos callamos más. Bueno, justicia, quería difundir esto y también tengo la información del Ministerio de la Mujer, que te lo paso rapidísimo. Sí, dígame. Se pueden comunicar al 144 si sufren de violencia o dirigirse a los distintos puntos de acá de la ciudad de Córdoba, como el Polo de la Mujer, el Juzgado de Violencia acá en la Duarte Quirós. Así que bueno, era para eso, para avisar la info. Gracias por los minutos. Muchas gracias. Vamos a recordar que saludablemente Bolivia tiene un nuevo gobierno. Alberto Fernández viajó a Bolivia este fin de semana para la asunción de Luis Arce, que habría recibido un atentado. Bueno, la derecha no asume fácilmente esta derrota. Dentro de un ratito le vamos a estar comentando más información sobre este saludable gobierno que la sacó a esta detestable golpista del gobierno, usurpadora del gobierno de Bolivia. Bueno, dentro de un ratito le vamos a estar contando lo que fue esa junta también de mandatarios de todo el continente que saludablemente festejan la vuelta de la democracia a la democracia de Bolivia. Información del deporte, Maribel Oviedo. El peque Diego Suarman logró ingresar al torneo de maestros del circuito masculino, bueno, que reúne a los mejores de la temporada, se va a realizar allá en el Estadio 02 de Londres, territorio británico, y luego de 2 años que no había un argentino en estas instancias, llegó él para ser uno de los que competirá en el ATP final. Sí. A pesar de haber perdido los cuartos del Máster en París ante Medvedev, el triunfo de Nadal, recuerdo que lo vi un partidazo también, contra Carreño Busta, Diego obtuvo, ¿no?, el último boleto a ese torneo. Así que gracias a Nadal, él se metió entre los 8 mejores del mundo para competir Diego Suarman. Vamos a escuchar la primera parte de la nota que le realizáramos, y un lujo, la venimos poniendo al ángulo este año en forma consecutiva. Mire, después le vamos a estar repasando toda la gente que ha pasado por nuestro programa semana a semana, y no sé si hay programa que mantenga este nivel, discúlpenme la falta de modestia. Hoy un lujo, hoy una visita de lujo, la gran escritora cordobesa, reconocida y brillante escritora cordobesa, que está como invitada central en nuestro programa para hacer un recorrido de su obra tan grande, tan fecunda, y su profunda vivencia como narradora, como poeta y como ensayista. Esta es la primera parte de la nota que le realizáramos a Tere Andrueto, musicalizada correspondientemente, y siguen los anticipos y siguen las buenas visitas y los invitados de lujo. Va a estar musicalizado con Posdata, y el anticipo de que el próximo programa vamos a estar con Horacio Sosa, nada más ni nada menos que el querido Horacio Sosa, que aquí es parte de la música que vamos a escuchar en la nota a Tere Andrueto. Bueno, desde el comienzo de nuestro programa, casi un programa especial dedicado a su presencia, como habíamos anunciado, la bienvenida a María Teresa Andrueto, la Tere Andrueto, como le dicen los más cercanos. Me encantaría que me aceptara, es la primera vez que hablo con ella, pero me encantaría que me aceptara este término, porque bueno, por admiración, por prepotencia de admiración. Muy buenas noches, Tere, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Quique? Sí, por supuesto que tenés que llamarme Tere ya. Ah, ¿sí? Ya todo el mundo me llama así. Sí, sí, te llama todo el mundo, sí, es cierto. Sí, sí, es cierto, no sé. Pero, bueno, María es un nombre que adoro, no por una cuestión religiosa, ni mucho menos, sino porque no, sí, me parece lo más simple del mundo. Y yo le dije a la madre de mi hija se llama María Guadalupe, sí, a María muerte, por favor, porque ella era muy católica, yo no, yo todo lo contrario. Digo, pero por favor, María, y lo acepto, bueno, porque los católicos quieren mucho el nombre María, pero yo por la simpleza, para mí el María y el Juan es una belleza, una belleza. Son los nombres típicos, ¿no? Claro, claro. Bueno, así la hemos biografiado y bibliografiado desde el comienzo de nuestro programa. Te cuento que nosotros tenemos un bloque en nuestro programa que cumple 30 años, que se llama Libros para Ver, Libros para Oír, bueno, donde presentamos siempre material biográfico de libros de Córdoba, de autores de todos los tiempos, de todos los géneros y universales. Bueno, hoy has estado también en ese bloque que va al comienzo de nuestro programa, y hemos presentado, para no perder tiempo, sobre tu vida, sobre tu intensa, prolífera producción literaria. Así que bueno, para hablar un poco más distendido de la... Lo primero, este resumen de, ¿no?, escritora, a mí siempre me llama la atención porque sos narradora, sos poeta, sos ensayista, y se resume siempre en escritora. ¿No es bajar el precio? No, ¿no? Se resume. No, qué sé yo. Y a lo mejor para algunos sí. Uh-huh. La palabra poeta parece, a veces me lejana, cuesta un poco usarla, aunque, sí, en el sentido de esa cosa más esencial que tiene. Claro. Yo creo que escritora abarca todo, digamos. Perfecto. Una persona que trabaja con las palabras. Claro, es como decir un músico, sos músico, pero esencialmente soy un violinista. Pero bueno, sí. Claro, claro, claro, bueno, claro. Pero si uno dice músico, bueno, claro, va para todo también, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ¿por qué? La primera curiosidad que tengo es por qué se te... con tan obra, tan con cosas tan lindas con, en todos los géneros, esto que hemos detallado, siempre se te relaciona con la literatura infantil y juvenil, si bien el premio que ganaste, tan famoso, ¿no?, que seguramente ya no vas a recordar, que tal lo hemos leído, que es de literatura joven, ¿no?, de literatura juvenil, quizás te hayas puesto en ese tópico, pero bueno, por supuesto es mucho más amplio, ¿no? Me cuesta ubicarte en literatura infanto-juvenil, ¿te sentís cómoda? ¿Ahí ha sido así? Que te adoro con lo que me decís, porque realmente si algo he hecho yo, si una cosa he hecho con la escritura, sí, es no dejarme encasillar, tratar, hacer un esfuerzo para no dejarme encasillar, cosa bastante difícil. Claro, claro. Yo creo que ahí lo que pasó, yo escribía digamos, ya escribía, había escrito una novela y cuentos adultos cuando empecé a escribir para chicos, pero sí. Escribía, pero no publicaba. Ajá. Cuando empecé a publicar, sí. Yo empecé a publicar a mis 40 años. Saqué el libro a Luis de Tejeda con una sí. novela y sí. entonces le ofrecí un libro de poemas que tenía a Editorial Argos, a Julio Castellano. Ajá. Y mandé un conjunto de cuentos a la Editorial Sudamericana, un conjunto de cuentos que se llamó El Anillo Encantado, para una colección juvenil. Y lo que pasó es que mi obra adultos, mi narrativa adultos y la poesía sí. se publicaron en Córdoba, en una época en que no había virtualidad, entonces claro. quedaba más aquí la cosa. Sí, sí. Y mi libro para chicos se publicó en Buenos Aires, en una editorial grande, que lo distribuyó por todas partes, y entonces pareció que yo empezaba por ahí. Claro, se entiende. Y luego, sí, creo que el premio Andersen, bueno, es, digamos, por lo reafirmó eso y algunos ajá. otros premios que tuve. Claro. Y por el otro lado también me abrió otras puertas para claro. mí, el resto de mi obra. Claro. Yo siempre me estoy escapando a la casillero, digamos. Claro, claro. Igual. Así que te agradezco la pregunta. No, porque siempre me llama la curiosidad. Digo, si bien otro bloque de nuestro programa hoy ha rescatado también El Anillo Encantado, que es claramente está dentro de la literatura infantil, ¿se puede considerar? Por más que sea esta presencia de sí, Carlos. Pero, sí, pero esas divisiones también son muy sí, relativas. Muy, sí, sí, sí, sí. Y las cosas que yo he publicado para chicos, para jóvenes, que han sí. salido en esas colecciones, claro. son textos que podrían ir para uno u otro claro. lado. ¿No? Más bien decisiones editoriales. Personal. Exactamente, absolutamente, absolutamente. Claro. Yo, vos sabés que yo hice muchas cosas para, a veces en ese en ese intento de no ser encasillada. Por ejemplo, sí. recuerdo que en algún momento me pidieron que dijera los 5 libros que más me habían gustado para una de estas, un suplemento de Buenos Aires, para ajá. esto que se hace a fin de año. Sí. Y yo puse 5 libros que eran, yo, uno de ensayo, uno de poesía, y había uno para mí. Pero devuelven, me dicen, no, nosotros le pedimos, usted díganos 5 libros para chicos, porque para nosotros es una escritora de literatura infantil. Claro, claro. Dije, no quiero salir, no quiero entonces, porque yo claro, leo de todo. Claro, claro. Ah, que de lo que hayas consumido, lo que hayas leído, no, claro. no tuyos, no producción propia, no producción. Mirá vos. No, o sea, claro. que yo tenía que opinar solo. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. No, sí. No. Sí, sí, sí, sí. No, no, me. Bueno, acuariana, sos, perdóname que yo soy de esos. Exactamente. Sos de esos tontos. Yo también, antes que nada. Acuariana, yo soy de esos tontos, viste. Acuariana que, y serpiente. Claro, claro. Yo soy de esos tipo plomazo de casi 60 años que. Que primero ven el signo, ¿viste? Para ver qué onda. Bueno, a mí me pasó con vos. Yo me he chocado con lo tuyo. Digo, me he chocado, me he encontrado a lo largo de todo esto sin conocerte. Y después me fui acercando. ¿Viste? Que cuando uno va descubriendo un autor, un intérprete, se acerca, busca. Bueno, por suerte hoy esta maravilla de la tecnología permite conocerte sí. a fondo. Y bueno, y dije, claro, si hubiera empezado por ahí. Cuando lo primero que hice fue, digo, tienes acuariano. No puede que... Claro, claro. Y bueno, todavía hay gente, los chicos hoy, mi hija, 20 y pico de años, dicen que es de modé todo esto, ¿viste? Que es todo... Que no, no, no importa, para nosotros claro, no sirve, no sirve, no sirve. Bueno, me emocionó mucho aquel cuento La Mujer en Cuestión, la novela, no cuento, la novela La Mujer en Cuestión. Ah, la novela. La verdad que la conocí cuando... bueno, esta buena revista que es La Tinta, el Manu Alacino, el periodista, ¿no? Te hizo una sí, una nota muy linda. Muy sí. linda, revivió La Mujer en Cuestión, la leí a partir de ahí. Manu Alacino fue el gestor de este programa de Radio Nuestra que está en el cielo, juntos que gestamos este programa, cuando era productor del Chacho Macete, así que le mandamos un saludo, nos escucha siempre. Y bueno, cuando vi esto en La Tinta, que que te había hecho, que me pareció muy lindo, ¿no? Muy, sí. muy valorado, valorando este trabajo tan lindo. Contanos un poco sobre eso, porque fue lo que leímos en la apertura. Vos sabés que la mujer en cuestión tuvo un derrotero un poco extraño, quizás. Ajá. Yo la escribí en los años 90. Sí, eso me llamó más la atención, que fue reciente, digamos. En los años 90, yo estaba muy enojada en los 90 por esta banalización de lo sucedido antes y esta como indiferencia social, me parecía. La escribí... Es de las cosas que más rápido escribí. Ajá. En un verano y acá en Cabana, cuando no vivíamos todavía acá, que nos vinimos de vacaciones. Qué bien, mira vos. Con un baño y una cocinita chica. Claro. Y tuve como una furia de escritura. Claro. Pero después, claro, la estuve corrigiendo como unos 3 años poniéndole y sacándole cosas, sacándole más bien, hasta porque yo no era, digamos, hablando de los encasillamientos, sí. Yo tenía ya, empezaba a tener un lugar en la literatura infantil, claro. Pero no tenía como tanta posibilidad de publicar una novela a adultos, ajá. Así que un editor se enganchara y demás. Sí. Entonces, bueno, la presenté al concurso de novela del Fondo Nacional de las Artes, pero unos 3 años después de haberla escrito, 4 después más o menos, mira. Y ganó el premio novela del bien. Año, ¿cuándo lo ganó? ¿Pero por qué lo presentaste tan tarde? Diciembre de 2001. Claro, pero ¿por qué? Porque vos misma decías, no, esto no está para ver la luz, no te gustaba. No es eso, es ajá. Que yo, digamos, tampoco yo tenía un conocimiento tan personal de editores que pudieran publicar correcto. A una autora como yo en el mundo de la literatura para adultos sin claro. Que yo pusiera un dinero para publicar. Claro, porque así es la cosa, claro. Eso, claro. Entonces yo pensé en un concurso, creo que la mandé a un par de concursos antes y después en algún momento al del Fondo Nacional de las Artes y ahí sacó el primer premio novela, que era un dinero importante como un costo de edición. Claro. Y ¿cuándo lo gané? En diciembre, me avisaron en los días de diciembre de 2001, cuando estaba... Sí. Se caía todo. El día en que, que pasaron varios presidentes... No me digas el día de los 5 presidentes, claro. Ese día me avisaron del premio, claro, te lo claro. Juro. Claro. Entonces, bueno, puse el dinero del premio para sí. Una publicación en la editorial Alción. Sí. Entonces la primera edición salió con ese dinero del premio en Alción. Sí. Se consumió esa edición, la leyeron en muchos colegios, hicieron muchos trabajos académicos, sí. Y luego, unos años después, yo la edité en la editorial de bolsillo, una posibilidad en la editorial de bolsillo del grupo Random, que es una editorial, digamos, una edición con 2 trabajos de estudio, uno de ellos de una querida profesora de la universidad, Pampa Arau, y el otro de Pablo Dema, de Río Cuarto, entonces sí. Salió la novela con esos 2 ensayos. Claro, claro. Y luego, el anteaño, sí. Salió en la colección Literaturas Mondadori, sí. Digamos, en la zona literatura, ya sin los ensayos. Publicada. Así que tuvo esas 3 ediciones. 2017, sí. Digamos, fue la publicación masiva. Claro. Claro, exacto. Y ahí tuvo otra repercusión. Incluso es curioso, porque se leyó como un libro sí. Que yo hubiera escrito... por esa época, por el 2015, 2010, sí. Y en realidad tenía 20 años ya. Mira. A mí me pasó lo contrario, me daba la impresión de que era una narración setentista casi, o a lo sumo en los 80, ¿no? Porque es tan fuerte, ¿no? Sí, porque está todo eso, pero claro, vos sabés que yo la escribí en un momento en que no aparecía tanto en la literatura la responsabilidad de la sociedad civil. Claro. No tanto, porque sí había literatura mucha, había novelas muchas sobre, digamos, los represores, la cosa más fuerte de los represores. Pero a mí me interesa mucho esa zona de la responsabilidad de la sociedad civil, ese mirar para otro lado, ese silencio, ese miedo, esa indiferencia, todo eso que se activó mucho para mí en los 90 y que me hizo traer otra vez aquí. Fue el disparador, de alguna forma, ¿no? Bueno, recordemos que La Mujer en Cuestión es una novela que escrito como un informe bien detallado sobre la vida de Eva Mondino, una militante de los años 70, perdón, que fue detenida en el centro clandestino Campo de las Riberas. Y bueno, y por supuesto nos mete en todo esto, en todos estos años nefastos, pero tan bien ubicado, tan lindo, tan Córdoba, tan Humberto Primo, tan Putas de la Calle Humberto Primo, tan, ¿no? Esto fue lo que a mí me porque bueno, claro, porque yo lo viví, porque bueno, fui de alguna forma, viví eso. Sí, claro. Eso. Quiere un amor y un jardín para regarlos a diario. Un corazón sedentario que es vagabundo también, que en esta tierra y en este cielo puedan soñarse tus sueños. Mi caro herido, quimera de sol, más cicatriz que ilusión, más cicatriz que ilusión, que en esta tierra y en este cielo puedan tocarse tus sueños. Serás camino si es que caminas para el que viene detrás, para el que viene detrás, para el que viene. Como en los años 70, porque invisibles presencias lo equivocaron su amor, que en esta tierra y en este cielo puedan soñarse tus sueños. Y caro herido, quimera de sol, más cicatriz que ilusión, más cicatriz que ilusión, que en esta tierra y en este cielo puedan tocar. Para el que viene detrás, para el que viene. Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. Yo no me caí del cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Invitada de lujo, como les dije. Esta es la primera parte de la nota que le realizáramos a esta querida escritora de nuestro medio, la Tere Andrueto, cálida, ¿no? Como es ella, acuariana, serpiente, como Cristina. Me dijo, no, lo charlábamos por el micrófono. Dice, casi te digo como Cristina, pero para no quedar mal. Digo, no, deja que lo digo yo, porque siempre es un orgullo. Bueno, la Tere Andrueto está visitándonos en la primera parte de esta nota que le realizamos en la semana, musicalizado con Ícaro, temazo, temón del grupo Posdata. Horacio Sosa es la próxima visita a nuestro programa la semana que viene, así que, bueno, estamos orgullosos, ya le vamos a estar repasando, si le nombro toda la gente que ha pasado desde marzo hasta ahora, semana a semana, vamos subiendo el nivel, la vara cada vez más alta. Pero bueno, así somos nosotros, así nos va también, no nos escucha nadie. 3517-588-208 es la posibilidad de comunicarse con nuestro programa. Y estas son nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Radio Nuestra que estás en el cielo. Todo sí, es nuestra junto. Fanpage. Perfecto. En Instagram. Sí. Exactamente, en Instagram y Twitter, Radio Nuestra UTN. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Fede Magni con la información de actualidad. Bueno, información relacionada con Bolivia, ¿no? Porque fue hace un par de domingos atrás donde conocimos que Luis Arce fue electo como presidente de Bolivia, uh-huh. Donde, bueno, representando al MAS, pero fue noticia la semana pasada cuando recibió unos hechos violentos en su domicilio. Atentado, con explosivos, ¿no? Se puede decir atento. O intento. Sí, un atentado, claro, exactamente, ¿no? Un intento de atentado a horas de la asunción que tuvo lugar en la jornada del domingo, y el presidente Alberto Fernández, que viajó en la tarde del sábado para estar presente en la asunción de Luis Arce, y ¿quién quedó de presidenta? Sí. Cristina Fernández de Kirchner. Maradona es zurdo. Así que bueno, no han sido días agradables para los gorilas, ¿no? Para ser gorila. Pero ¿sabe qué pasa? Que Cristina está ahí con los laboratorios metiéndole la parte a la vacuna para hacerlo todo comunista, peronista, vio como el tema. Todos comunistas populistas. Ahora que se ha ido Alberto, está preparando, está metiendo mano en la vacuna, porque esa yegua mete mano en todos lados. Información. Encima tiene buena relación con Vladimir Putin, ¿viste? Ahí, sí, vos sabés que yo tengo, algo está tramando. Tengo una teoría como una amiga que dijo el otro día, o sea que yo estoy totalmente convencida de que está enamorado Putin de Cristina. Porque viste cuando la mira, cuando se ven los videos, cómo es atento con él. Y sí. Bueno, por supuesto. Cristina, ¿Quién no estaría enamorado de Cristina? Sí, está, ¿no? Bueno. Como dicen aquí en San Vicente, yo le doy. Discúlpeme que sea tan sincero. Información del deporte, en este caso del básquet, Maribel Oviedo. Sí, el pasado miércoles se jugó el clásico cordobés en el básquet Instituto y Atena, en las burbujas, como se le llama, en Buenos Aires. Luego de estar 7 meses, ¿no?, sin jugar, encima no pudieron practicar nada por el tema del COVID y el roce, que en ese deporte hay mucho roce. Claro. Volvieron y bueno, inauguraron la temporada 2021. El partido salió a favor de Instituto 81-71, y más allá del resultado, ¿no?, fue un partido, lo vi, un partido muy emotivo, porque recordaron al fallecido Osvaldo Ardu, director técnico de Atenas, que bueno, los jugadores de Atenas, como forma de homenaje, salieron todos con la misma camiseta con el nombre, antes de poner sus propios nombres, sí, en la camiseta pusieron Ardu. Qué bien. En todas sus camisetas. Y además los jugadores de Instituto salieron con el símbolo de luto. Uh-huh. Sí, se lo merecía. Sí. Grandete. Sí. Sí, sí. Y aparte, bueno, informar a los organizadores, ¿no?, de esta Copa de Liga de Básquet, que la copa que empezaron a jugar se va a llamar a homenaje también a Osvaldo Ardu, ahí, así como su nombre. Así que también un lindo homenaje para él y, bueno, y su familia, ¿no? Luego de la información del deporte que nos propone Maribel Oviedo, le damos la bienvenida. Ahí dice, pide admisión, como no, la producción la acepta. ¿Qué va a hacer? Otra cosa no nos queda. Herencia, ¿cómo le va la pesada herencia? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Sáquese el broche de la nariz. ¿Cómo está? Sáquese el broche de la nariz, ese que no sé por qué habla así. Ay, ¿qué? Y no sé por qué habla así. Ay, vos sabés que yo tengo una nariz chiquitita. Yo tengo una nariz chiquitita, divina, no sabe lo que es mi nariz. ¿Operada? Natural, no. Ah, natural. No, hasta los pelados, no. Todo natural. Bien. Uso dos cremas naturales, todo natural. Póngase de perfil, nada, a ver. Nada químico, ¿no? Póngase no. De perfil, déjeme ver. No, discúlpeme, esa nariz no es natural. Parece la yo soy como Nacha Guevara. Sí, sí, parece Nacha, un ñoqui. Bueno, vegetariana, sí. Esa nariz fue operada, y le digo más, hace 5 años más o menos, ¿sí? En la última época de Cristo. No. Aparte a mí, viste, me va cambiando la voz, no es que tenga problemas, digamos. Sí, está como resfriada, no estará con COVID, ¿no? No. Ajá. Hablando de COVID, ¿cómo están? Sí. Ay, me hartan. La verdad que hoy digo, mala. No sé si voy o no voy al programa. Como dijo Sema, levantás una piedra y sale un populista. ¿Viste como dijo Fede recién? Sí, por todos lados, con la vacuna. Mira, viene con ideología política. Mala semana para ser gorila, como dijo toda Fede. Toda la vida han sido iguales, aprovechan de las cosas malas para sacar ventas. Ahora, ¿me entendés? Ajá, la pandemia y ellos quedan con los que traen la vacuna. Generan pobreza y quedan con lo como el que regala colchón. Escuche lo que le preguntó el Fede. Le regalan colchón a la gente. Cállese la boca, deje hablar tanta estupidez. No, ¿se va a vacunar usted? Todo. Ahora les calzó justo a la pandemia. Mirá, se enchufé la... Fede le preguntó, ¿se va a poner la vacuna? Sí. ¿Qué dice? Ay, pero si es una mentira, si se aprovechan de todo. Bien, mejor, más vacuna para nosotros. Por favor. Sí, ahí los veo ahora, viste, todos contentos por la vacuna. Y yo ahora les digo, y el IFE que les iban a dar y los que le prometieron, no les alcanza la plata ahora para mantener a los vagos. No, discúlpeme. Vos mantenés vago, en un momento no te alcanza la plata. No, el IFE, la verdad que hacía falta, pero bueno, ya se ha empezado a mover la cadena productiva. No quería que ahora abriera todo ustedes, los libertarios, los negacionistas. Bueno, está todo abierto. Defienda nomás, ¿no? ¿Cómo era eso que le inyectan plata a la economía para que circule? Se les acabó inyección, no tienen más. No, pero, anda a buscar la reserva, no tienen nada. La diferencia entre el dólar, blue y... Está bajando. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice eso? Ay, sí, ¿cuántos dólares tienen en su casa, por favor? No se trata de eso. ¿De qué está hablando? ¿Qué están hablando? Compramos la despensa del barrio. Mirá, nosotros se viene, yo le decía a las chicas, se viene una chica, prepárense, es peor que la pandemia, ya lo dijo Macri a comienzos de año. Bueno. Populismo peor que la pandemia, y tenía razón. Se viene una tremenda, porque imagínate, vuelve el indio, mirá, vuelve el indio. ¿Solari? ¿Indio Solari? Mirá, vos me estás entendiendo lo que yo te quiero decir, porque si no después te tratan de que uno discrimina. Mirá, y nada que ver, ¿entendés? Porque bueno, si nació indio, ¿qué va a hacer? Nació indio, no queda otra. Pero viene seguido... Indio, vuelve el indio. Mirá los rusos, no sirve de nada que sea rubio José Leste, ese ruso. Ahora negociaciones con Rusia. Ay, no quiero Putin. Saber. Me duele la cabeza. Vio que Putin está enamorado un poco de Cristina, ¿no? Gracias. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Ay, pero mira, si Dios los cría y el viento los amontona, querido. Mirá, lo que faltaba. Vuelve el comunismo, vuelve todo. Igualan para abajo. Eso es el comunismo. Igualar para abajo. Me discutan lo que me discutan. Seamos todos pobres, total. Seamos todos pobres, pero somos todos iguales. Y claro. Sería una muy buena. No está mal, vos sabés que no lo había pensado, pero... Dios, y es que... Eso sería, sería como un comunismo de derecha, lo suyo. Un comunismo facho. No, claro, no lo había pensado, pero se lo vamos a dar a Nicolás del Caño. Se extrañan los buenos tiempos, porque te digo, estos tiempos son... Sí. ¿Y cuáles eran los buenos para usted? ¿En qué época? En el momento. Con Macri, por favor. Qué bien. No le dieron tiempo, porque él tendría que haber tenido dos gobiernos. Porque no le dieron tiempo al plan económico que tenía el Macri. Le damos 4 años más a Macri nosotros. Y a menos muertos por la necesitaba, pandemia. Necesitaba, viste, que ¿cómo? Porque no se puede sacar adelante un país tan roto como el que teníamos. ¿Cómo es feliz? Le damos 4 años más a Macri. El país. 4 años más. 4 años más le tenían que dar a Macri. O sea, 4 años más de Macri y vamos a tener menos muertos por la pandemia porque ya muchos iban a seguir muriendo de hambre. Sí. Ustedes saben lo que va a pasar, seguro. Ajá. Bueno, no quiero imaginarme cómo gorila. Se imaginan ustedes el futuro, prefiero no saber, mira. Mala semana para ser gorila, herencia, la pesada. Me voy a tomar una de las pastillitas que me tomo yo porque la verdad me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Bueno, chao, herencia, chao. Me voy. No se vacune, así nos alcanza. Voy a tomar una pastilla porque tengo ahí la gastritis, tengo... Sí, no es buena semana para los gorilas, chao. Pónganse la vacuna, a ver cómo les va. Vale, también, ¿no? Si te vamos a pedir permiso, chao. A ver, entiendo.

mismo. No sé entregarte la vida, tampoco vivir sin vos. Yo sé que de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Mi jardín ya no te espera, porque ya corté la flor, y todo lo que me queda es cantarte con el alma si te regalé la voz. Pero acá siempre estás vos. Podré caerme a pedazos, pero acá. Puede comunicarse a esta línea de WhatsApp, a esta línea telefónica 3517-588-208 y Radio Nuestra que Estás en el Cielo, todo junto, nuestra fanpage hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Lo que pasaba en Margaritas Musicales. De nada sirve este clásico de la banda uruguaya, no te va a gustar. Junto a Jorge Drexler en una hermosa versión de nada sirve. Dentro de un ratito ya viene la segunda parte de la nota que le realizáramos a Teresa Andrueto, esta querida poeta, esta querida escritora de nuestro medio, también musicalizada con Posdata y Bien, en este caso, y anticipando lo que va a ser la próxima visita, el próximo fin de semana, de Horacio Sosa como invitado central. Información de actualidad, Fede Magni. En la jornada de este lunes comenzaron una serie de protestas a nivel nacional en contra de la instalación de este acuerdo que pretende firmar el gobierno nacional con China, con estas instalaciones de mega granjas de cerdos. Sí. Un acuerdo que desde diferentes organizaciones sociales, ambientalistas, proteccionistas y demás, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, es muy rechazado, ¿no? Y también porque hay algunas diferencias con respecto a la forma en la que se está encarando este acuerdo, que recordemos ya fue postergado para ser tratado en el mes de noviembre. ¿En qué consiste este acuerdo comercial con China? Es para producir y enviar 9 millones de toneladas de carne. Desde Cancillería después corrigieron que serían 900.000, no 9 millones de toneladas de carne. Claro. Pero lo mismo sigue siendo preocupante porque este acuerdo seguiría avanzando sobre los límites de la frontera del agronegocio, de la frontera extractivista. Claro. Para con el territorio nacional, teniendo en cuenta que este año 2020 fue uno de los años donde más pérdidas de hectáreas se han consumado como consecuencia de los incendios forestales, que sabemos que en Córdoba, puntualmente en la zona serrana, está el negocio inmobiliario, pero en la frontera del agronegocio, los agronegocios están por detrás de la otra gran parte. Digo, entender el contexto socioambiental en el que se encuentra Argentina es importante para poder focalizar y prestar un poco de atención a este acuerdo que se pretende firmar y que está generando mucho rechazo, ¿no? Uh-huh. Por eso es algo que va a entrar nuevamente en el debate, en las agendas, y que hay mucha expectativa. En Córdoba hubo movilizaciones, como decía, a nivel nacional. Se espera que haya alguna definición, sobre todo de Cancillería. Quien está al frente de Cancillería es Felipe Solá, que fue una pieza fundamental ya en la década del 90, porque fue quien permitió el ingreso de la soja transgénica allá por la década de los 90. Así es. Y ahora está al frente de este acuerdo con China. Entendiendo también, porque también hay que destacarlo, la inyección económica de dólares que esto le permitiría, claro, al país. Claro. Pero bueno, ¿a costa de qué, no? Sí, el costo, costo-beneficio. Uh-huh. Dos invitaciones para streaming de gente que nos gusta, que queremos, que son del palo. El viernes 13, este próximo viernes, Hilda Lizarazu, a las 9:30, 21:30 horas, entradas en teatrodelivery.com, y el sábado 14, el próximo sábado también, el querido Lito Nevia, a las 22 horas también, en streaming, con entradas en Ticket Hoy. ¿Sí? Así que más que recomendable para verlo al querido Lito Nevia y a Hilda Lizara su viernes y sábado. Información del deporte, le dijimos feliz día del periodista deportivo ya, pero se lo recordamos. Maribel Oviedo, adelante. Sí, Quique, el partido de Racing salió 0-0, los titulares, y tuve la palabra de Diego Jara, que le pregunté cómo se sintió en este primer partido amistoso, luego de tantos meses sin jugar, y bueno, qué objetivo tiene Racing, y esto nos dijo. Hola, ¿cómo va? La verdad que sí, me sentí muy bien hoy en el partido, por ahí todavía estamos un poco duros por la pretemporada, llevamos 2 semanas trabajando. La verdad que dentro de todo el equipo se lo vio muy bien. Más allá de que hace tiempo no hacía fútbol, creo que estuvimos a la altura de la circunstancia, con un rival que viene hace 7 semanas trabajando, con 4 amistosos. La verdad que no hubo mucha diferencia y en el balance nos deja muy tranquilo, porque nosotros estamos trabajando para llegar de la mejor manera al arranque del torneo, y el objetivo de todos ya sabemos que es ir por el ascenso. Ojalá cuando termine el torneo podamos estar todos abrazados festejando, si Dios quiere, y bueno, ese sería el objetivo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? La mujer en cuestión también se hizo una obra de teatro, el grupo Balbuceando Teatro. Ah, mira, no lo sabía, claro. Se representó en varios lugares, por empezar en el Teatro Real, tuvo una dirección de Julieta Daga y después tuvo otra dirección de Rafael Reyeros. Sí. Las actrices eran Alejandra Toledo. ¿Del Instituto de Jolín Iguá? En la sala Jolín. En la sala Azucena Carmona, perdón. Claro, Carmona. Pero el seminario, digo yo, Lili Igual, capaz que haya sido del Teatro Real, que es muy rescatado. De no, este tipo, las ¿no? actrices son del grupo Balbuceando Teatro, que es un grupo de teatro político. Bien, bien, independiente, claro. Y Alejandra, que Alejandra y Florencia Cisneros son, Alejandra sí. Toledo y Florencia Cisneros sí, sí. son las actrices. Alejandra hizo una gira por Cuba y hizo varias representaciones. Ah, mira, qué bueno, sí, sí, sí, se lo merece y el está texto. Está en danza una película. No me digas, que es una primicia. Sí, ojalá que se pueda hacer porque... ¿Basado en la mujer en cuestión? ¿O la misma mujer sí. en cuestión llevada al cine? Sí, sí, sí. ¿La novela? Mujer en cuestión llevada al cine. Al cine. La novela llevada al cine con un guión que agrega otras cosas, claro. hace unos cambios importantes. Sí, sí. Da, hay un equipo ahí que está luchando por los recursos económicos. Y claro, ojalá como siempre. Que salga. Ojalá. Eso. Bueno, es el momento político, digamos, que saliendo de toda esta porquería del bicho este. Bueno, una cosa más que recomendable, muy muy linda, muy dura. Sí, es una novela. A mí me conmovió profundamente. Bueno, no puede haber nadie de aquella época que le pase por el costado la forma narrativa. Incluso recuerdo que el Manu Alacino, cuando hizo la nota esta para La Tinta, decía que era una con una narración, con una técnica original, ¿no? Esto de ir y volver, ¿no? De que sea la protagonista la mismísima Eva y la gente que hablaba de ella, ¿no? Iba y venía en el tiempo, cronológicamente, es una muy atractiva, claro. muy atractiva, ¿no? La forma es muy porque particular. Está hecha como si fueran retazos de opiniones de una cantidad de gente que opina sobre sí, ella sí. y que deposita cosas buenas y malas a esta mujer, claro. Opinando ante un investigador, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, es la sociedad, ¿no? Es la ¿existió? Sociedad. No. Eva, no existió. No existió. Todos me preguntan. Sí. Eso. Para mí existió. A mí me gusta porque a mí me gusta que me digan eso porque quiere decir que claro, es muy creíble. Totalmente. Por eso te digo, porque yo me figuraba, es más, me ponía a pensar cuando hablabas de que trabajaba en la redacción de una revista. Digo, ¿qué revista había ahí cerca de la Humberto Primo? En aquella época hablará de los principios. Empecé a pensar, mirá, en serio, ¿no? Porque yo, para mí existió, sí. Hoy se me devela que no, y me va a seguir existiendo, discúlpeme, que la autora, aunque me lo niegue el autor. Qué linda esa. Sí, sí, eso, claro, eso es muy lindo. Bueno, también una cosa que me ha atravesado mucho tuyo fue cuando hablaste alguna vez de la enfermedad de tu mamá, del Alzheimer, que lo he leído por ahí. Sí. Mi mamá también padeció de Alzheimer, por eso la identificación, por eso esa identificación que tengo yo personalmente, como hoy me permito decirla públicamente. Ay, gracias. Y bueno, que también viene, ¿no?, de otro libro de poesía, si no me equivoco, de Beatriz, que también está Beatriz, atravesada. En Cleofé, en sí. los dos aparece el tema en Cleofé, de desvarío. Claro. En Cleofé es mi mamá. Claro. Es mi mamá. ¿Es el nombre de tu mamá? Sí. Mira, ese vos. Es el de mi mamá. Claro. No, no la hay. Ahí sí, pero 10 años antes yo había publicado Beatriz a partir de un encuentro con una poeta santafesina, que en uno de esos encuentros ella se pierde, se empieza a perder. Claro. Pero Cleofé trabaja sobre la maternidad, básicamente. Sí. Y mucho, una parte de Cleofé que se llama Conversaciones con mi madre, son poemas a través de condensaciones y cosas a través de conversaciones reales con mi mamá en ese proceso de Alzheimer. Sí, vos está muy, muy explicado. Bueno, fue una nota en Página 12 la que contó todo esto, que yo he leído la nota, pero ahora prometo leer mucho más sabiendo que era tu mamá esa. Te mando un PDF. Ah, bueno. Y me acuerdo de todo, saqué, busqué esa nota, porque vos decías, otras veces recordaba una frase y la notaba apenas salía, cuando después de visitar a tu mamá, ella ya estaba, ¿no?, inmersa en su mundo, sí, sí, y ese aprendizaje mundo tuyo de no corregirla, sino de sumarte vos al sí, mundo, que sí, me sentí tan identificado, porque a mí me pasó exactamente lo mismo, sin ningún aprendizaje, sin nadie que me guiara, y no, y tomé sí, la misma decisión de meterme en su mundo y no corregirla, sino seguirla, por decirlo de alguna sí, forma, ¿no? Sí. Esto sentí. Esto sentí que hiciste vos, ¿sí? Eso es un gran aprendizaje en realidad. Claro, claro. A mí, una vez un médico, cuando ella todavía no estaba tan perdida, me dijo, bueno, no te preocupes porque te entienda racionalmente. Claro, vos claro, entra en ella. Totalmente. Y de verdad que se construye algo emocional sí, que en el cual... En ese camino uno se entiende con el otro, claro, aunque no nos asista la razón, digamos, claro, ¿no? Claro. Sí, vos decías, otra vez recordaba una frase y la anotaba apenas salía, cuando las personas se pierden, aparecen como revelaciones filosóficas de la vida. Sí. Pero, Mario, sí, eso solamente eso lo podemos sentir, entender mucho lo que hemos sí, sufrido esto, ¿no? Como hijos. Sí, ¿no? Es verdad. Es claro, verdad, es. Claro, qué linda frase. Verdad. Hermosa esa nota de página 12. Fue hace un año más o menos, ¿no? Si mal no recuerdo, el año pasado. El año pasado, sí, tal vez. Sí. Ya con esto del encierro. Ah, bueno, claro, no hemos perdido. Sí, la noción del tiempo. Sí, sí, sí. Sí, incluso yo estaba viendo, bueno, como corresponde para hacer una nota y valorar a la persona que uno entrevista, estaba viendo las crónicas que hablaban de, bueno, tu participación en el Congreso de la Lengua, en el Teatro San Martín. Ah, sí. Que fue una... Hizo ruido eso. Hizo mucho ruido, que las crónicas dicen que te despidió de pie el Teatro San Martín a pleno. Sí. Yo no estuve, la verdad, no participé en nada de eso. Pero, digo, pero esto, ¿cómo el Congreso de la Lengua del año pasado? Fue el año pasado, ¿te das cuenta? Parece que hace 3 años, ¿no? Por lo impresionante modo, eso. Impresionante la percepción del tiempo. Sí, sí. Bueno, ¿cómo te llevaste con esto del aislamiento, de esta porquería, bueno, que estamos viviendo a nivel mundial? Sí. ¿Cómo? ¿Qué decirte? Si miro mi mundo más pequeño... Bien, porque bueno, nosotros vivimos en un lugar claro, con mucho patio, y bueno, yo tengo libros, y bueno, he estado sí, participando, trabajando, he estado escribiendo, o sea que en ese sentido bien, lo comparto la cuarentena con Alberto, claro, y nos hemos cuidado mucho y todo, y ahora, si levanto la cabeza y miro un poco sí, alrededor, bueno, muchas cosas muy duras, muy tristes, sí, claro, desde personas enfermas, muchas personas conocidas, queridas, que murieron, sí, claro, digamos, personas con las que uno toma contacto, porque yo tengo contacto con muchas personas, como te pasará a vos, sí, sí, entonces eso, muchas personas también con muchos problemas de trabajo económico, claro, y demás, porque sus trabajos, claro, bueno, eran trabajos por su cuenta, bueno, sí, bueno. Y esta cosa del mundo tan extraña, ¿no? Tan extraña y al mismo tiempo tan de esperar por el daño que le hacemos, ¿no? ¿Y qué opinión te merece esta? Me llama, es lo que más me vuelve loco. A mí no me da tanta miedo, ni tanta dudas, ni tanta curiosidad la pandemia en sí mismo, o este hecho, o incluso todas estas cosas que vos bien marcás, de los afectos que perdimos, y de la cuestión económica, que los estúpidos negacionistas no los puedo entender. Dame un poco de raciocinio al respecto. No, yo tampoco lo puedo entender. Me parece, bueno, en algunos casos me imagino que hay, en algunos casos creo que están llevados por odio, por sí, rencores, claro, manigiado. En otros casos por ceguera, por ignorancia, porque... Tanta, en el mundo entero, tanta. Sí. Da miedo, Tere. Sí. Da más miedo eso que el virus, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y a veces, bueno, con toda esta cosa de que, bueno, a mí no me va a pasar. También claro. una dosis importante de omnipotencia. Claro, ¿no? Claro. De pensar que uno puede estar exento de eso. Sí. A mí también me cuesta. Me cuesta en el doble sentido, por el cuidado de cada uno, sí. Pero también me cuesta en el sentido de lo social, ¿no? Porque no se trata solo de uno. Claro. Se trata de bueno, el otro. De que uno es parte, claro, de una comunidad. Claro. Entonces, claro. Bueno, por ejemplo, yo que no necesito salir para trabajar, para ganarme sí. el pan, porque tengo 66 años y porque puedo hacer trabajos sí. de trabajo o lo que fuere, sí. digo, bueno, yo me tengo que cuidar porque soy una persona menos que está en la calle. Claro, y conciencia bueno, pura, si las claro. personas de riesgo, claro, nos quedamos en nuestras casas o los que no necesitamos salir intensamente. Claro, totalmente. Bueno, congestionamos un poco el mundo, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, me imaginaba. Sí, sí, pensamos lo mismo. Bueno, ¿te podemos escuchar los viernes todavía con el Cristian Maldonado? Sí, claro. Le mandamos un saludo, ahí un abrazo. Está. Nada del otro mundo en 102.3. Nada del otro mundo, todo de este mundo. Nomás. El bloque se llama Gente Conmigo, ¿no? Es tu espacio. Así es. Y con, Gente y, Conmigo. Hermoso, muy lindo, muy profundo, muy. Me reí el otro día, te escuchaba cuando decía que estabas enojada porque a veces llevabas muchos papeles y les pasa como nos pasa a nosotros, los que hacemos radio, que a veces tiene unos 70. Abierta ventanas y Word, viste, y se pierde. Y vos ese día dijiste, no traigo nada, no tengo nada, y terminaron todos llorando con uno de tus anécdotas, tus cuentos. ¿Qué te inspira? ¿De dónde lo sacas? ¿Qué te motiva? ¿Cómo lo planteas? Mira, leo mucho por interés, así, pero cuando estoy leyendo, como sé que tengo la columna, claro, claro. Si a veces veo algo. Esto es para la columna. Claro, sí. Lo mando a una carpeta que se llama Maldonado. ¿Sabe Cristian que se llama Maldonado? No, creo que no le he dicho. Pero entonces cuando no me aparece nada, sí. voy a esa carpeta y de rodillas ando buscando claro, qué claro. contar. Bueno, esto lo contó alguna vez dentro de lo difícil que es, porque es también otro de los difíciles, Alejandro Dolina, alguna vez, sí. cuando se largó, en serio, a contar, bueno, pero ¿cómo hace? ¿Cómo selecciona todos estos temas? Y dijo exactamente lo mismo, que ley tiene como una especie, una carpeta, de, esto es para sí, sí. el bloque, ¿no? Es dolinesco lo que estás haciendo, absolutamente. Claro. Porque claro, ya uno como sabe que tiene eso, claro. incluso a veces me pasa, vos sabés que habíamos ido, ya no me acuerdo que fue en julio pasado, fuimos sí. con mi marido, de vacaciones de julio, fuimos unos días. Y tomamos, fuimos caminando hasta un lugar donde un hombre que tiene ahí como un rancho a la orilla del agua y tiene una barca, te lleva hacia las islas. Ajá. Entonces, bueno, fuimos y a mitad del río, él paró el motor y nos contó que se había muerto su mujer y que por eso quedaba ahí cerca del agua. No, una cosa muy conmovedora. Y estábamos escuchando, ¿no? Y Alberto me mira y me dice, para tu columna. Claro, pero claro. Porque ya sabemos, claro, más o menos. Ya claro, claro, lo veo, lo veo. Bueno, déjame decir, ya que vos lo has citado, tu compañero Alberto, a tu marido, de compañero de tantos años, yo conocía en un lugar de trabajo X de la provincia a tu marido y tuvimos una afinidad como, ¿no?, ideológica, así del palo. Sí, y de repente un día mi jefa del área, yo estoy en el área de comunicación del Ministerio de Ciencia, me dice, ¿vos sabés quién es la esposa de Alberto? No. Así, onda, no, ni me interesa, porque estaba en otra, qué sé yo. Dice, la Tere Andretto. Y estábamos medio peleados, me acuerdo con mi jefa, le dije, ¿qué dijiste? La pareja de Alberto de la Teratri. Entonces no lo podía creer, digo, no puede ser, porque yo, bueno, ya tenía mi admiración hacia tu obra, y cuando ya tenía onda con él, digo, no puede ser, pues después, por supuesto, lo primero que hice es salir corriendo, le digo, vos sola, el compañero de mi carro. Bueno, así que, es un gustazo, Tere. Con todos esos piropos me voy a librar de lavar los platos, che. Y hoy que lave él, viste. Claro, claro. Lo hace. Después le pasamos la grabación y por una semanita la va él. Claro, muy bueno, bien. No, excelente compañero, un excelente tipo. Bueno, sí. Así que mira vos cómo se dio, no te conocía, pero bueno, ha sido un gusto conocerte un poco más. Habitualmente hemos leído otras veces en la sección Libros para Ver, Libros para Oír, algunas narrativas tuyas. No recuerdo la verdad cuáles, porque lo hacía una chica que hacía el blog de literatura y que era fanática tuya, pero bueno, circulás habitualmente en nuestro programa, aquí en este espacio, los lunes a la noche. Gracias. En la Universidad Tecnológica, y te vamos a seguir escuchando en Nada del Otro Mundo. Del Otro Mundo estás los viernes por la mañana, ¿no? Con Cristian Maldonado. Los viernes por la mañana, sí. Bien. Los viernes por la mañana. Bueno, estaríamos horas. Volvemos al remanido, a la remanida frase, el tiempo es tirano de los medios, pero ha sido, Tere querida, un gusto, y gracias por las letras, por las narraciones, por la literatura. Gracias por la buena onda y por este encuentro y por todo, porque bueno, de Alberto también. Bueno, dale, saludos al compañero y no me cambies, sigue siendo acuariana, que eso tiene mucho que ver con la escritura, ¿eh? Ah, sí. ¿O no? Saludos a la audiencia de sí, creo que sí. Claro. Creo que sí. Bueno. Saludos a la audiencia de la radio de la Tecnológica. Bueno, gracias. Estuvo con nosotros María Teresa Andrueto, un gusto. Saludamos, buenas noches, Tere. Un abrazo, Quique. A disposición cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Que todo siga en su sitio, el camino, el precipicio y estas palabras. Y bien, que todo siga en su rumbo, aunque se viva los tumbos sin darnos cuenta. Y bien, que todo tenga su sitio, la crítica con su crítico, con su voz y sus principios. Y bien, todo en su lugar y espacio, los que caminan despacio y los que vienen corriendo. Y bien, que nada se olvide ahora, hasta que sea la hora de rendir cuentas. Y bien, así sobre piedra y piedra, veremos crecer la hierba de nuestro futuro. Y bien, aunque nos dejen tan solos, no nos quitarán el modo de combatir la tristeza. Y bien, prendemos fuego al silencio y sobre ausencias y errores decimos pueblo. Y bien, que nada siga en su sitio, el camino, el precipicio, ni estas palabras. Y bien, hasta que no hagamos algo, el camino será muy largo, pero hay que andarlo. Y bien, hasta que no hagamos algo, el camino será muy largo, pero hay que andarlo y andarlo. Y bien, hasta que no hagamos algo, el camino será muy largo, pero hay que andarlo y andarlo. Y bien. Quique Zapata y un gran equipo presentan Caminando. Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Salen?

un lujo hoy la invitada a nuestro programa. Gracias, querida Tere Andrueto, reconocida, tan querida escritora de nuestro medio, fue la protagonista central hoy para recorrer tu obra y su profunda vivencia como narradora, como poeta y como ensayista. Gracias, Tere, querida, por la buena onda. Un saludo para vos y para tu compañero. Como escuchábamos ahí en la nota, yo era compañero del esposo de él, yo no sabía que era la esposa, hasta que un día me dijo, una compañera me dijo, ¿sabés quién es la esposa de Alberto? No, Tere Andrueto. No. Bueno, y ahí yo la admiraba de hace mucho tiempo, la seguía y la buscaba y la leía, y no sabía que era la esposa de un compañero, así que por un ratito más ya estamos en la despedida. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Nosotros venimos a las 20 horas de los días lunes para traerle esta revista de actualidad. Quien les habla, Quique Zapata, junto a sus compañeros Federico Magni, con la información de la actualidad, la información del deporte, a cargo de Maribel Oviedo. Los personajes ficcionales, se vienen nuevos personajes ficcionales, le cuento, a partir de la semana que viene le dimos de baja como corresponde, no lo vamos a recrear más al personaje de María Pereira, por las razones que explicábamos, en nuestras redes, fundamentalmente porque somos respetuosos y no vamos a brindar con champán como brindó este tipo detestable, que se acaba de morir, porque parece que cuando las personas se mueren se hacen buenas. No, fue detestable porque brindó cuando murió Néstor Kirchner. Nosotros, cuando el señor Mario Pereira se enfermó, dejamos de hacer, por respeto a su enfermedad, a su familia. El personaje, que siempre fue respetuoso, pero fue una parodia, una versión femenina. Así que adiós a María Pereira, bienvenido a un nuevo personaje que seguramente nos estará recreando Macarena Jerez Guerrero. La producción es responsabilidad de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, y no sé si les dije, la sección de deportes a cargo de Maribel Oviedo. Sí, y que para ir terminando, siguiendo, ¿no? Después del amistoso que comenté y hablamos ahí con Diego Fara de Racing, también el fin de semana pasado jugaron Instituto y General Paz Juniors, uh-huh. Pero como lo comentamos al principio, no se pudo hacer este amistoso porque hubo una pelea ahí entre dos jugadores del remanente de Instituto, sí, y General Paz Juniors. Se agarraron a las piñas directamente. Sí. Así que el DT de la Gloria, TT Quirós, decidió realizar una práctica de fútbol, suspender, ¿no?, el amistoso, sí, claro, y bueno, realizar, sí, es el solamente amistoso. Instituto. Sí. ¿Cómo será por los puntos? El sábado pasado se jugó Belgrano y Unión de Sunchales. El Pirata ganó en los titulares, ¿no? Empató 0-0, que comenzó el sábado a las 10 de la mañana. Y luego el segundo partido con los remanentes, Belgrano ganó 4-0. Y bueno, se jugaron en los dos partidos dos tiempos de 40 minutos. Así que esas son las informaciones de lo amistoso. Esperando, seguramente ahora el 29 de noviembre comienza a rodar la pelota de la B Nacional. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Federico Magni, las últimas informaciones de actualidad. Bueno, el día sábado se conoció el fallecimiento de Pino Solanas, una persona importantísima, no solamente en el mundo de la política, sino del cine de nuestro país. Recordemos, Pino Solanas era embajador de la UNESCO y, bueno, se había contagiado de coronavirus hace algunas semanas atrás. En los últimos días había sido noticia por su complicado estado de salud y lamentablemente falleció durante el fin de semana. Bueno, fue recordado en todo el arco político y también artístico de nuestro país, el propio, uh-huh, presidente Alberto Fernández. Pero yo me quiero quedar con un homenaje que hizo Fito Páez también a través de las redes sociales. Lo recordó como una persona muy valiente y creo que eso es algo también para destacar, porque bueno, Pino Solanas tuvo muchísima importancia en el cine nacional allá en la década de los 60. Totalmente. Donde había que hacer cine y el tipo de cine que hacía Pino Solana, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue muy, muy recordado y una gran pérdida. Y también fue recordado mucho por su última su último pasado reciente en la política nacional, cuando fue como senador y en el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, en la búsqueda del aborto legal, seguro y gratuito, bueno, dio ahí un discurso, la verdad que bastante importante y reconocido, sobre todo por organizaciones feministas de derechos humanos, de derechos de mujeres, que fue recordado y que bueno, durante este fin de semana ha ocupado las redes sociales. Una lamentable pérdida la de Pino Solana. Y en esa sesión que vos bien recordás y destacás en el Senado, fue la famosa, el famoso discurso donde rescató y ponderó la necesidad del placer femenino, que fue tan celebrado, uh-huh. que un hombre en ese marco de reclamo pondere la necesidad de no olvidarse del placer femenino. Fue realmente muy, muy valorado, muy destacable, y bueno, muy Pino Solana, a quien tuve la suerte de conocer cercanamente. En algún momento, antes de su paso por Carrió, estuvimos ahí con alguna agrupación de compañeros, un acercamiento político, y lo pude conocer en persona en Córdoba. Y bueno, un tipo, lo que era, ¿no? Eso que se veía, un gran tipo, uh-huh. lo imprescindible, ¿no? Aquello de sí. Brecht, imprescindible, un lugar que no va a poder ser ocupado fácilmente ni reemplazado por nadie. Y la TV pública durante el fin de semana le brindó como un homenaje pasando grandes de sus obras como La Hora de los Hornos, claro, La Deriva del Caos, Tango, Sur, bueno, lo pasaron durante el fin de semana y bueno, si buscamos un poquito seguramente lo encontremos en alguna plataforma para entender un poco de lo que fue Pino Solana como cinematógrafo, ¿no? Sí, sí, sí, recomendable, más que recomendable, por favor, y aparte un libro que me voló la cabeza, quizá algún oyente tiene la amabilidad de acercarnos, no, de tenerlo, o si lo pueden leer, se llama La Mirada, reflexiones sobre cine y cultura, que son post-sur, post el exilio de Gardel, de cómo como realizador, el audiovisual, y las vicisitudes de producción y de trabajar con bajos costos, pudo realizar una película tan emblemática, películas como Sur, como El Exilio. Lean por favor ese libro, si alguien lo tiene, hace años que lo ando buscando, se llama La Mirada, reflexiones sobre cine y cultura de Pino Solana. Bueno, que descanses en paz, querido compañero Pino Solanas, hasta la victoria siempre, como corresponde en estos casos. Bueno, triste despedida, pero necesario homenaje a Pino Solana. Le damos la entrada a Carolina, ahí que está ingresando ya para despedirnos. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Nuevamente? Hola, loco. Decí que me admitieron de vuelta. Siempre andaba dando vueltas por acá, por la ciudad, ¿viste? Sí. Nada, porque yo, ¿viste? Que yo conozco mucha gente, loco. Entonces me puse a tomar birra con unos pibitos. Y los locos, ¿viste? Yo te estaba hablando. Claro, yo te estaba hablando más temprano y que no me daba para juntarme, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí. Y empezamos a tomar unas birras con unos pibitos y querían armar una juntada, loco. Ajá. Entonces yo digo, no, ya está. Me voy porque no. O sea, uno tiene que también ser consecuente, loco, y si dice que no está de acuerdo con tal cosa, no puede ir después a hacer esa cosa, digamos. Sí, ¿entiende usted, loco? Así que digo, bueno, viste, les digo, no, chicos, disculpen que me invitaron a un programa de radio, me tengo que conectar, así que bueno, viste. Sí. Me conecté a la radio de nuevo, loco. Claro, bueno, bienvenida. ¿Por qué se asombra que la admitamos? Cada vez que la veamos la vamos a admitir porque la queremos mucho, usted es parte de... Bueno, loco, gracias. Bueno, ahí la queremos. Gracias, loco. Aparte, viste que a mí me encanta la radio, loco, lo que ustedes hablan y dicen. Yo, él lo estaba escuchando con lo de Pino, yo tengo muchos amigos, loco, que militaban o militan en Libre del Sur, así que claro, tenían claro. como un prócer ahí, y los amigos artistas, viste, daban muchos seminarios para los actores, loco. Sí. Así que era un grosso, grosso. Tuvo un error político ahí de aliarse con el detestable. Sí, yo por ahí lo gastaba, mis amigos, viste, pero... de Libre del Sur, porque también tremendo, hay que aguantárselo a lo de Libre del Sur. Claro, entonces, viste, por ahí lo agarraba y le decía, ah, usted lo de Carrió. Claro. Claro. También tengo mis amigos ambientalistas, loco, que es el acuerdo con China, viste, están re enojados, están acá cortando, te cortan acá abajo de mi casa todo el tiempo, porque viste que yo tengo mis amigos ahí también, se mide todo, loco. Sí, usted toda causa justa. Debe ser de Géminis usted, porque tiene muchos amigos. Un millón de amigos como Roberto Carlos. Roberta Carlos. Sí, loco, está todo bien con la gente, está todo bien. Hay algunos amigos que no tengo, tampoco, viste, que, no que voy a andar abrazando. Claro, ¿sí? No anda cuestión de andar abrazando a los hijos de Pú, a los HDP, eso no lo voy a andar abrazando. Claro, si vos sabés que son unos HDP, no, que lo van a andar abrazando. Usted es consecuente, Ronica. Soy correcta, porque usted me dice que tengo que ser correcta, si no, sí, digo, sí, pero usted me entiende, ¿no, loco? Bueno, por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí veo, me avisa por privado, por el chat privado, Darío Genovese, que le ha dado otra musiquita. Cada vez que viene, ella viene con su musiquita. Porque ay, me encanta, loco, me encanta. Sí, trae. Les traje al Piti otra vez, porque yo soy muy fana, loco, vos sabés que, ¿qué quiere que te diga? Tampoco que soy cuadrada, ¿viste? Pero no. Me manejo en el ámbito del rock. Tampoco no te voy a andar trayendo un melódico, menos, ¿viste? Un melódico no te lo voy a traer, te voy a traer, qué sé yo, intoxicado. Déjeme que tengo libretado un chiste acá. No es cuadrada y menos Jorge cuadrada. No. Qué mal. ¿Te acordás que no estuvo? Está malo, está bien que... Claro, el otro día le conté a los chicos un cuento de un pulpo, ¿se acuerdan del pulpito? Porque no vino usted, que no hace clase. Los personajes también me han puteado toda la semana, me dice, loco, dedícate a otra cosa. Bueno, loco. Dediqué al humor. Viste cómo es, yo me colgué un poquito, no sé la otra, el otro personaje que tiene usted, que es re pesada, loco. Ah, la herencia, sí. Qué pesada, no deja hablar, no deja meter bocado, ella nomás. Claro, loco, re pesada es peor que mi vecina, tío. Yo a mi vecina no me pongo a hablar, pero me lo imagino que sea así. Se droga esa mujer, algo, no sé, porque no para, loco. Le da blancamente, no sé. No le creo nada a esa que no está operada, no le creo nada. No puede ni hablar de cómo tiene la nariz. Poné de perfil la nariz, re pelada, claro. Bueno, Carolina, querida, bueno, loco, ¿qué nos trajo? ¿Con qué nos vamos? Intoxicados. Con Intoxicados se fue al cielo, qué lindo té. Sí, se fue al cielo, loco. Ah. Ahí Darío tiene toda la música, lo que le pida tiene el loco, ¿eh? No, dice la letra. Dice... Nunca le he pedido una Arjona, porque no se lo había pedido yo, pero calculo que tiene todo lo que le pida el rock. Qué lindo. Se lo hace un viejo Piti, callejero querido. Ahí, loco, por tantos viejos que andan ahí callejando. Piti querido, ojalá que no se nos vaya más al cielo ningún viejo, menos en esta porquería de pandemia. Sí, Carolina, loco, yo me estoy yendo a mi casa a dormir, le digo, no me fui a la joda. Pero por supuesto, usted es una consciente total. Bueno, la saludamos. Chau, con loco. Fede. Entienden bien, chau, loco. Fede, estamos deseando el cassette, el disco, el pendrive, no sé qué, de las cachavachas del rock and roll, tráiganos cuando pueda. Chau, Fede, loco, ustedes sí son del palo, chabón. Por supuesto. Entienden bien, loco. Chau, chicos, chau, querido compañero, nos vemos. Lunes que viene a la hora 20 por 94.3. Que tengan buena semana. Gustazo. Chao. Cuando camino solo, trato que nada me distraiga. Seguramente estoy colgado en esas cosas que nadie te puede explicar. Armando mi propia religión, mi espíritu está tratando de encontrar una buena. En este lugar, pero ahora no quiero hacerte pensar.